Generation K-Pop te invita a escuchar la programación que tenemos preparada en celebración del 14 aniversario de Super Junior. De lunes 4 al domingo 10 de noviembre, te esperamos para compartir con nosotros el amor por este grupo leyenda. Recuerda mantenerte al pendiente de nuestras redes sociales para conocer los horarios de todos los programas participantes. La Semana Elf solo la podrás escuchar a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. up. Let the tension move the body. Let everybody dance. Let the tension move the body. Let everybody dance. Let the tension move the body. Get back in. Por acompañarme el día de hoy, yo soy DJ Les y están escuchando su programa EXO, el favorito. Así es, muchachos, EXO Time. Oiga, yo sé, a ver, vamos a empezar por partes. Yo sé que me desaparecí muchísimo tiempo, o sea, fueron literalmente 3 semanas en las que no hubo programa, lo cual quiero quiero pedirles una disculpa por eso, porque realmente no estaba en mis planes. O sea, yo dije, yo ya había dicho, no, pues yo ya nunca me voy a desaparecer de Station, yo ya voy a estar aquí normal, fashion, todo bien. De hecho, les habían comentado que iba a tener, no iba a tener tiempo y que iba a dejar grabados los podcasts. Pero muchachos, esta temporada de fríos, de verdad, abríguense con todo su ser. Así no les guste usar chamarras o lo que sea. Yo soy de las personas que no me gusta abrigarme. Y un zape por eso, porque gracias a eso no tuvimos programa 2 semanas. Oigan, perdónenme. Pues miren, les voy a platicar algo que no les interesa, pero pues es una explicación de por qué no hubo ExaTime estas 2 semanas pasadas. Resulta que yo entré a trabajar y pues me iba todo el día, ¿no? Entonces, pues, era un poco pesado dejarles el podcast. Y yo dije un día, ok, en mi día de descanso voy a grabarlos. Pero, muchachos, o sea, me enfermé horrible. De verdad, empezó a hacer un clima muy feo aquí en Ciudad de México. Quiero suponer que es en todo el país. No estaba enterada de cómo estaba el clima en todos los demás estados. Pero aquí en la Ciudad de México, de por sí el clima es muy loco. Pues se volvió peor, o sea, de que en la mañana hacía un frío espantoso y en la tarde hacía un calor y en la tarde ya estaba lloviendo, y de verdad fue muy muy feo. A eso súmenle que el lugar donde yo estaba trabajando tenían el aire acondicionado prendido mientras hacía frío. O sea, de verdad yo no entendía por qué lo tenían prendido, un zape a los de Liverpool por tener el aire acondicionado prendido mientras estaba lloviendo, mientras el cielo se caía. De verdad, fue muy muy feo. Entonces, estuve enferma realmente 2 semanas, porque no sé por qué no me podía componer. De hecho, no tenía gripe, tenía tos, pero era una de esa tos seca. Y sí podía hablar, pero para mí era molesto, era decir 2 palabras y toser, 2 palabras y toser. Pues no, muchachos, de eso no se trata, de eso no se trata. Entonces, pues fue básicamente por eso por las que no emití 2 semanas. Y la tercera semana, que fue el día sábado antier, ya iba yo muy bien, pero pues se atravesó la festividad de Día de Muertos y ustedes saben que hay que estar con la familia, entonces ese tipo de cosas, y ya no alcancé a emitir. Entonces, realmente les pido una disculpa, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Y una disculpa, de verdad, muchachos, no vuelve a pasar. Esos programas que no emití, los 2 programas pasados, se van a reponer, no sé cuándo todavía. Bueno, esta semana planeaba lanzarlos, pero esta semana, oigan, muchachos, esta semana estamos de fiesta, ¿eh? Oh, sí, oh, sí. Esta semana vamos a estar aquí de fiesta en la radio, porque se viene la semana elf empezando el día de hoy. ¡Qué felicidad! Oigan, 14 añotes de nuestros Super Junior, que pues son acá los Zumba Nims de EXO. Son un grupo, aclamosos, muchachos. Es un grupo que a mí, que a todos nos gusta acá. Quien diga que no le gusta Super Junior está mintiendo. No, no es cierto, no está mintiendo, pero pues realmente es un grupo leyenda. Es un grupo que pues a todos nos debe de gustar por lo menos una rola de Super Junior. Entonces vamos a estar celebrando aquí en Station los 14 años de Super Junior. Va a estar muy muy padre, va a ser la semana especial. Creo que lo escucharon al inicio del programa. Entonces pues no se pierda la programación, muchachos, va a estar muy bueno. Y en esta semana también vamos a tener varias sorpresitas para todos los radioescuchas, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan, por favor. Oigan, y como, bueno, ya les di mi introducción de por qué no hubo ExaTime 2 semanas, de por qué el sábado falté también. Ya les expliqué que vamos a estar de pachanga aquí en la radio, todo. Que oigan, y ahora sí, vámonos a lo que nos truje. EXO, oigan, o sea, uno descuida a EXO 2 semanas y ya de repente llego y un golpe por acá, otro por acá. Muchachos, déjenme respirar. O sea, ya sabíamos que se nos acercaba la temporada del comeback. No digamos que no, ok, estoy de acuerdo. Pero, o sea, siempre tienen la costumbre de lanzarlo así de sopetón, sin avisar, sin nada. Los EXO sí ya habían dado su spoilote en un concierto que estaban dando en un festival, que parecía concierto de EXO más bien, pero bueno, estuvo muy muy padre. Ya nos habían dado un pequeño spoiler, bueno, ni tan pequeño, pero no me imaginaba que ya iban a lanzar la imagen promocional del álbum de EXO. Entonces vamos a estar platicando bastante acerca de todo esto que nos pone toda shock, porque aparte, oigan, esas teorías se vienen con todo. Estoy vuelta loca. Aparte, nos ilusionaron, muchachos. Nos ilusionaron. O sea, bueno, más bien nos ilusionamos solitas. Ya sabíamos que Lei estaba en Corea. Habíamos visto fotos de que estaba Lei en el lugar donde ensaya EXO. Y pues nosotros dijimos, ¡ah, va a haber Combagote 7! Y pues no, muchachos. Siempre mi mamá dice que no. Nos timaron vilmente. El comeback solo va a ser con los miembros activos de EXO. Lei dice que siempre no. Entonces, pues vamos a estar platicando acerca de todo lo que es el comeback de EXO. Vamos a tener nuestra recomendación semanal de la película, porque ya habíamos tenido bastante descuidada esa sección de nuestra sección de películas. Que oigan, esta semana toca a nuestro queridísimo Suho, porque acaba de estrenar una rola, ahora yo, ¿qué estoy diciendo? Una película bastante, bastante buena. Además, esta sí la van a poder ver todos, muchachos, porque está en YouTube, muchachos. Entonces, está muy, muy padre. Ahorita les voy a platicar un poquito acerca de la sinopsis, en dónde la pueden encontrar y todo ese tipo de cosas. Y también, hoy tenemos el estreno de la radionovela, muchachos. Finalmente. Oigan, esa sección se atrasó 2 semanas por la misma razón de que pues yo estaba enferma. Entonces, de hecho, hicimos una votación en Facebook acerca de qué ship iba a iniciar esta sección, con qué fanfic íbamos a iniciar. Y pues, muchachos, hoy vamos a descubrir quién fue la ship ganadora de este concurso, mini concurso que hicimos en Facebook. Al ratito vamos a decirles cuál fue la ship ganadora, así para que no se me despeguen del programa. Y ahorita les voy a leer también con qué ship vamos a empezar. Voy a leerles el día de hoy un capítulo, yo creo. Y creo que cada semana vamos a ir leyendo un capítulo de esta fanfic, para que ustedes no se vayan perdiendo ningún programa y me vayan diciendo también si les va gustando, si no les va gustando. Quiero que me den sus reacciones a esta fanfic, muchachos. O sea, lo importante aquí es que ustedes me den sus opiniones, que se emocionen conmigo, que chillen conmigo, que se rían conmigo. Entonces, de eso se va a tratar. Vamos a tener hoy el estreno de la radionovela, vamos a tener el regreso de las recomendaciones de películas y obviamente, muchachos, harto fangirleo. Entonces, vámonos a un bloque musical, muchachos. Es hora de escuchar a nuestros dioses. Un poquito de música de EXO no nos vendría nada de mal para iniciar la semana, muchachos. Es lunes, es tempranito, vamos a iniciar con toda la actitud. Entonces, vámonos a un bloque musical y recuerda que estás escuchando EXO Time solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. True. 답이라고 세상은 아무도 모른다고 다 바람처럼 지나갈 거라 Cambiamos de día y de horario, pero nuestra casa sigue siendo la misma. Tu corazón y Station K-Pop. Regresa el programa dedicado al amor, donde podrás encontrar las mejores frases de amor, desamor, emoción, felicidad, en fin. Frases que te llegarán al corazón y que están albergadas en tus canciones favoritas. No olvides sintonizarnos todos los viernes a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Y hashtag, por si te lo perdiste, espera la romántica repetición los martes a las 9 de la mañana, hora del centro de México. Solo podrás encontrarnos exclusivamente por Station K-Pop, un viaje auditivo, por Asia. EXO Time es patrocinado por la fanbase Exoplanet Latinoamérica. Síguela por Facebook y Twitter para estar informada con todo lo que hacen nuestros 9 chicos. EXO y EXO es We Are One. Oh, 情是你的伪装，总是对我微笑是你的坚强，而脆弱的是你白色的肩膀，继续颤抖着悲伤。 I'm telling you， 我的心是敞开的窗，你可以放下所有的暗淡，拥抱直到天亮，跟着月幕下那光，你继续追寻明天。 Muy bien, chicos, ya estamos de regreso. Escuchamos a nuestro queridísimo Chen con la canción Good Night. También escuchamos a XOM con la canción Moonlight. Y por último, escuchamos a nuestro adorado Lay con la canción Mask. Oigan, entre las canciones. Perdón. Ya saben que yo no sé hablar. Oigan, entre las canciones puse un spot de un programa que ya había estado aquí en Station anteriormente, pues en la otra estación, que éramos K-Mex. Había un programa bastante, bastante bueno. A mí me gustaba, pero la neta sí me hacía chillar, que era El Tiempo del Corazón, un programa precioso. Entonces, muchachos, no se olviden escucharlo. La verdad está bastante, bastante bueno. Está de regreso, así que un aplauso a estos muchachos. Qué buenas rolas. Aparte me sacan mi lado sentimental, mi lado de corazón de pollo. Entonces, si ustedes son romanticones como yo, de closet, pues vengan a escucharse este programa. Oigan, pues vámonos con las noticias, muchachos. Les estaba comentando pues que ya, muchachos, se nos vino. Se nos vino el comeback. Así es. Oigan, pues los niños de EXO dijeron, ahí va tu comeback, deja de estarme molestando, ya basta, me tienes harto. Y bueno, pues van a lanzar, hasta ahorita solamente han lanzado como la imagen promocional, que está bastante, bastante buena. Ha desatado muchísimo caos, precisamente por las teorías. La imagen, la primera que lanzaron, son dos banderitas que forman el logo de EXO, son dos banderas negras. Y cuando la lanzaron, el manager de EXO también lanzó la imagen promocional poniendo una bandera blanca contra una bandera negra. Y decían que iban a estar como versus, como peleando, algo así, ¿no? También se lanzó pues el título de la canción, que va a ser Obsession. El álbum también se va a llamar Obsession. También pues lanzaron la carátula, que está un poco muy, muy, muy rara. Está como de, ¿what? ¿Qué es eso? Yo la verdad la vi y dije, ok, no me gustó del todo, la neta, voy a ser sincera, muchachos, a mí no me gustó del todo, pero pues qué se le hace, muchachos, yo no dirijo el diseño gráfico de la SM, desgraciadamente. Y bueno, les estaba contando acerca de las teorías. Muchachos, empezaron a lanzar teorías diciendo que en Lucky One, si era en Lucky One, si ustedes ven el video, pues están como, tienen a los niños de EXO como secuestrados, ¿no? Como que los quieren, no sé, los tienen amarrados a unas camas o algo así, muy muy raro. El punto es que empezaron a decir que realmente los habían clonado en Lucky One. Y después de Lucky One, a partir de ahí, todos los Envies ya no eran EXO, sino eran sus clones. Entonces, está muy raro, sí está como de... Ahorita que yo estaba leyendo todo eso, sí me quedé así como de... ¡No! ¿Qué es esto? La neta, sí me saqué de onda mucho. Me espanté un poco porque dije, ¿de dónde están sacando clones? Pero ya después vi que era como parte de las teorías. Dije, ah, ok. Entonces, pues sí estaban diciendo que habían clonado a los chicos de EXO, que realmente eran como los clones, los que habíamos visto desde Monster hasta ahorita Love Shot. Y pues que ahorita se iban a reunir, o más bien que ahorita iba a ser como la pelea entre los clones y los originales. La verdad es que no he leído tanto al respecto, está muy muy raro, está muy muy zafado. Pero la verdad es que, vamos a ser sinceros, muchachos, EXO-L siempre hace unas teorías súper locas. Realmente me sorprende el nivel de imaginación, de tiempo, de dedicación que EXO-L le dedica a la historia, a las teorías, a analizar cada uno de los MVs de EXO. Porque pues realmente ellas forman una historia muy muy padre. Y cuando lanzan el MV, yo he visto que muchas personas se decepcionan porque no cumplen las expectativas que se rumoran desde los teaser. Entonces, eso pasó muchísimo en Power. Pasó muchísimo cuando iban a ser supuestamente un concepto de guerra, que iba a ser súper rudo, que iba a ser tipo Monster, que no sé qué. Y siempre no fue así. Salieron con su video todo animado, como tipo caricatura, y pues a muchas personas hasta la fecha no les gusta el video de Power, lo cual se me hace una falta de respeto, muchachos, porque Power es de mis videos favoritos y es una de las joyas más grandes que nos dio EXO en su historia musical. Oigan, no puede ser que no les guste eso. Y también pasó el año pasado con Tempo. La verdad es que sí se hicieron muchas expectativas, sobre todo por los teasers que se decía que iban a estar como en las motocicletas y se rumoraba un video súper rudo y que no sé qué, y finalmente no pasó. Esto fue, creo que más allá de... creo que fue por un problema que tuvieron algunos de los chicos que no tenían licencia de conducir y no pudieron arreglarlo, pero aún así, se hicieron expectativas muy grandes, muy altas. El comeback iba a ser increíble y finalmente el comeback fue bueno, la canción fue buena, el álbum fue bueno, pero simplemente las teorías a veces no superan las expectativas que tienen las fans. Entonces realmente me gusta leer teorías y ya hemos hablado aquí de ellas, pero creo que no debemos basarnos 100% en ellas, precisamente porque cuando venga el comeback nos vamos a desilusionar un poco. Y eso es culpa de la SM, no culpa de EXO. Aguas, muchachos, aguas. Entonces, pues la verdad es que está muy muy padre las teorías. Si ustedes ya leyeron algunas, échenmelo en los comentarios, platíquenme qué les parecen, si no las han leído, si les gusta, si no les gusta, si ustedes son como yo y les explota la cabeza. La verdad es que yo sí soy así, soy mucho de que me gusta leerlos pero por partes, y aparte no me gusta leerlas en temporada de comeback precisamente porque me hago expectativas muy altas, y aparte no sé, muchachos. De verdad, es un lío. Aparte porque ves el video con tanto de detenimiento que a veces no siento que lo disfrutes al 100. Entonces, pues a mí en temporada de comeback no me gusta leer teorías. Ustedes platíquenme si a ustedes sí. A la mayoría del fandom sí les gusta leer teorías en temporada de comeback. Ya en intermedios, a lo largo, ya después como que se les olvida. Pero a mí en temporada de comeback es lo contrario. A mí no me digan teorías. O díganmelas, pero de lejitos. Las voy a analizar cuando sea como por febrero, abril, mayo, junio, donde no tengamos nada que hacer las exoel más que lamentar porque no hay comeback. En esas temporadas sí leo las teorías, pero ahorita la verdad prefiero disfrutar esta etapa de los teasers, la etapa de disfrutar las fotos, todo esto. Entonces, muchachos, pues habemos comeback, habemos música nueva a finales de este mes. Pues ya estamos a 20 días. Bueno, va empezando el mes, ya sé. Va empezando el mes. Pero muchachos, el álbum sale el 27. Más bien, el video sale el 27 de noviembre. Entonces, pues faltan, ¿qué? 25 días, 24 días, algo así, para que lancen el MV. Y pues quiero suponer que el álbum va a salir a la par del MV. Entonces, pues ya en unas... ¿cuántas semanas nos quedan, muchachos? En 3 semanas, 2 semanas vamos a tener aquí música nueva de EXO. Ya nos hacía falta. Y oigan, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más acerca del comeback. Vamos a platicar. Voy a tratar de investigar ahorita un poquito más acerca de las teorías, pero realmente no les prometo mucho, porque aparte van empezando, van sacando ahorita sus teorías, sus cosas locas. Pero bueno, les estaba contando, muchachos. Se viene también la temporada de premiaciones, así es. Yo sé que la temporada de premiaciones no es nada grata para EXO-L, sobre todo porque damos muchísimo, de verdad. EXO-L, aunque al principio se duerme, siempre a finales, ya cuando están a punto de cerrar las votaciones, EXO-L como un mexicano, ¿saben? Como buen mexicano que deja todo para el último momento. Entonces, no todo el fandom es así, quiero aclararlo, pero sí la mayoría deja todo para votar y se ponen las pilas casi siempre al final de las votaciones en una premiación. Lo cual me hace feliz porque pues sí logramos grandes números, pero recordemos los MAMA del 2017, muchachos. Creo que eso es una fecha que nos duele recordar, pero que también no debemos olvidar, porque trataron no solamente mal a nuestro fandom, sino trataron mal a nuestros niños, y eso es algo que de verdad no debemos permitir. Creo que como fandom debemos siempre estarlos cuidando, no solamente de su agencia o de sus antifans, sino de todas las personas que estén atentando contra su carrera. No estoy diciendo que los vamos a cuidar de todo, pero sí de lo más que podamos. Y de verdad estoy feliz de que el año pasado EXO no haya asistido a los MAMA, y espero de verdad que SM este año tome la misma decisión de no mandarlos a esa premiación. EXO este año está nominado de nuevo, y no precisamente, bueno, está nominado con Tempo y con Love Shot, me parece, lo cual me parece bueno al reconocimiento a su carrera, a su trabajo, pero sabemos que si no vas a esos premios te quitan el reconocimiento. Sabemos que las manipulaciones en Mnet están a la orden del día. Este año Mnet tuvo muchísimos, muchísimos escándalos en cuanto a la manipulación de votos, pues no solamente de sus premios, sino de varios concursos, como lo fue Produce 101 y como lo fue recientemente Queendom. Entonces, realmente no creo que sea bueno que EXO vaya a estas premiaciones, no porque no se lo merezcan, al contrario, sino porque realmente no es que los vayan a tratar bien. Entonces, me parece algo bajo que sigan utilizando a EXO para subir sus ratings, para que tengan audiencia, para que los fans los estén apoyando, porque pues uno no vota a los mamás solamente porque sí, sino vota por su fa. Entonces, realmente yo no quiero que EXO vaya a esos premios, y creo que una manera de detener el que sigan utilizando a EXO para obtener rating, para tener audiencia, para llamar, para que sus premios no mueran en el flop, porque así es, muchachos, utilizan a los artistas para que sus premios no flopen, porque esos premios ni siquiera iban a estar este año, tenían muchísimo riesgo de que este año no hubiera premiación. Entonces, pues están tratando de salvar lo más que pueden. Y la verdad se me hace injusto que estén utilizando bandas que no respetan, artistas que no respetan y que solamente utilizan para su beneficio. Entonces, esté en sus manos votar. La verdad es que yo recomendaría que no lo hicieran, y no porque EXO no se lo merezca, al contrario, creo que hay muchísimas más votaciones, hay muchísimas más premiaciones en las que podemos demostrarle a EXO cuánto ha trabajado y cuánto se merece nuestro cariño, nuestro reconocimiento. Pero en los MAMA no, muchachos, en los MAMA para mí no es algo que sea grato. Yo no quisiera que EXO volviera a pasar lo mismo que pasó en el 2017. Y perdón por este momento tan serio, pero de verdad es una noticia que en cuanto la vi, en cuanto vi las nominaciones, de verdad se me hizo algo muy muy bajo, algo muy feo. Me dio de verdad muchísimo coraje que sigan utilizando a EXO de esta manera, no solo a EXO sino a Chen, que también ya le habían quitado un premio por no asistir. Entonces, no le veo el caso, muchachos, de verdad, yo no le veo el caso, pero si ustedes quieren votar, háganlo, nadie se los va a impedir, pero para mí no creo que sea lo correcto votar en esas premiaciones. Pueden hacerlo en otras, pero en los MAMA no. Entonces, pues ya después de este discurso un poco largo, muchachos, voy a mandarlos a un bloquecito de música. Mientras tanto, vamos a regresar a hablar un poquito más de las teorías del comeback. Recuerda que estás en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh, do you like me? Like I love you. 서 떨림을 멈춘 거라면 난 널 원무비라도 되고 싶어. 친구와 연인 사이 그 지겨운 줄 다르기 난 더 이상 우정은 필요 없어. 난 선을 끊고 넌 다시 묻기 바빠. 난 선을 끊고 넌 다시 묻기 바빠. 선을 넘고 싶고 지금 널 바라보고 싶어. Baby nobody love you like me. I love you, need you, want you. Oh oh, do you like me? Like I love you, need you. Oh oh, oh. 사람 마음 갖고 장난하는 저 남자들이랑은 달라. 간 보거나 두고 보는 그런 한심한 놈은 아냐. 누가 더 많이 사랑할까? 누가 더 눈물 흘리게 될까? 멈춰야 할 그 저울지 넌 복잡하고 생각이 너무 많아. 친구로 남는 건 나중 일로 해. 그날 밤을 함께 보내고 난 후에 난 1분을 주도 널 한 번도 떨쳐낸 적 없었어. Baby nobody love you like me. I love you, need you, want you. Oh oh, do you like me? Like I love you, need you. Oh oh oh. ¿Escuchar los últimos lanzamientos en la industria del K-pop? Entonces ven y escucha Music Core con invitados especiales todos los sábados a partir de las 6 de la tarde, hora centro de México, en compañía de DJ Lu y DJ B, solo por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Este programa no se hace responsable si tus dedos no sangraron durante la votación. Whisky 喝完之后掉我 I got the sweat 你迷上了我吗 baby 这杯里面仿佛倒映出了之后我们要做的事呢 We don't have to go out, out, out Baby come over go down, down, down on me Go ahead out, out Baby body to body we'll go all the way 其实我什么都不缺只要你要见我又无所谓你可以带走这一切但是拜托可不可以不要再去碰到我的底线让我的心支离破碎 Let me tell you how I go Whisky 喝完之后掉我 I got the sweat 你迷上了我吗 baby 这杯里面仿佛倒映出了之后我们要做的事呢 We don't have to go Way，其实我什么都不缺，只要你要，只要我又无所谓。你可以带走这一切，可以带走这，但是拜托，可不可以不要再去碰到我的底线，让我的心支离破碎。 Let me tell you how I do it. Go out, out, out, baby. Go. 쉬는 숨 헤엄쳐봐도 결국 여긴 너의 품 꿈에서도 너란 꿈을 꾸는 no night 발을 뻗은 순간 손끝에 물결 치는 감각 그건 you 모두 you 물빛으로 물드는 시간들 따스한 네 미소는 자유를 주지 마 넌 내가 찾은 one and one and only, only. 단 발끝 한 손 단 공간 모든 게 너인데 날 그려내는 부드러운 손길 yeah. 너의 잔에 멈춰 있을 때 가장 편안한 나 난 네 안에 갇혀 잡힐 듯한 너의 온기로 가득 찬 자유로운 어항 속 투명한 나의 공간 유리병 너머로 비친 계절 나와는 아무런 상관없어 눈빛 부위 닿는 계절이 다 너니까 yeah. 내 두 눈을 가린 손길 끝엔 신나같이 비친 옅은 햇빛 속에 난 고이 단자 내가 찾은 원을 보내놓네 단 발끝 한 손 단 공간 모든 게 너인데 날 그려내는 부드러운 손길 너의 액자 안에 멈춰있을 때 가장 편안한 나 네 안에 갇혀 맘에 무는 게 가거져 너무 선명해져 Oh baby yeah 눈 아픈 병이 다 멈춰 너만 숨을 쉬어 네 것이 아닌 나를 허락하지 yeah. 마라 그리 쓰러진 나를 위한 세상 너의 온도 너의 빛 너의 물결 다 내게 맞춰지 내 세상의 색은 오직 은빛에 다른 색은 필요 없어 난 네 안에 갇혀 Ok, ya estamos de regreso. Escuchamos a los chicos de EXO SC con Borderline, a Tao con Adore y a EXO con One and Only. Oh, sí, muchachos. Bueno, ya entré a Twitter, lo cual tenía miedo. Pero pues ya entré a Twitter para explicarles un poquito acerca de la teoría de este compact. No me voy a adentrar mucho, muchachos, porque si no me voy a alargar y se va a perder el hilo de esto, pero les voy a leer algunos tweets que me llamaron la atención y algunos que explican más o menos cuál es la teoría de este comeback. Entonces, encontré un hilo. Primero vamos a empezar pues con lo primero, ¿de dónde surge la teoría de que son clones, no? Entonces, si ustedes ven la portada del álbum, más bien en el Instagram de EXO subieron una imagen la cual era como, pues sí, la portada que les digo que no me gustó. Es como blanca y tiene fotos como de colores, muy, muy rara. Y entonces en la parte de abajo vienen los nombres de los chicos. Viene Baekhyun, Chen, Chenyeo, Kai, Sehun. Pero hagan de cuenta que viene, va como como esas banditas que van pasando, ¿no? O sea, se van viendo los nombres. Entonces, en una parte pues se ven bien y en otra parte vienen escritos de manera extraña. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Baekhyun la E tiene dos puntitos arriba, al igual que Chen. Chenyeol en la O tiene una diagonal en la O. Kai tiene los dos puntitos en la A. Seung tiene un puntito en la U. Entonces, esa manera de escribir a los nombres de los chicos hace pensar que son como dos versiones, ¿no? Como dos personas completamente diferentes. Entonces, encontré dos hilos bastante, bastante buenos. Pero primero quiero leerles un tweet que me llamó la atención, que decía: tal vez con este concepto de clones nos están tratando de decir que no importa que traten de copiar a EXO, nunca serán EXO, porque EXO es único e irrepetible, no importa cuánto investiguen buscando la fórmula para ser como uno de ellos. Aplausos, dije. Oigan, esto me recordó, este tweet me llamó la atención por dos cosas. Uno, porque pues la verdad es un tweet bastante sentimental, es un tweet bastante bonito. Pero otro porque hace unos meses, si ustedes se acuerdan de Mars, era un productor o es un productor de EXO que trabaja en SM. Él fue el creador de Tempo, fue el creador de Countdown, así de varias canciones. Creo que de casi la mayoría de las canciones principales de EXO él ha sido el productor. Y él decía que estaba muy decepcionado de algunos grupos de K-pop, porque siempre las agencias más bien le pedían a él que hicieran algo como lo que hacía con EXO, ¿no? Entonces él decía que no, que EXO es único y repetible, que EXO es EXO y que todos tienen que aprender a tener su esencia en la industria. Y eso es culpa de las agencias, no culpa de los grupos de K-pop. Entonces, este fue uno de los tweets que más me llamó la atención. Y entonces, encontré un hilo que les voy a leer acerca de más o menos explicando la teoría. Y dice más o menos así. Es lo que yo les decía. En el MV de Lucky One, hay momentos en los que los miembros cantan y luego salen amarrados luchando para liberarse. Aparentemente, los miembros originales de EXO estarían amarrados a las camillas, mientras que las mutaciones, o sea los clones, son aquellos que están cantando con rostros inexpresivos. Durante la era de los teasers de Pat Cole, todos los miembros pudieron escapar de la Fuerza Roja, menos Baekhyun. Es por eso que la Fuerza Roja logró clonarlo. Haciendo así el Baekhyun de Monster, este Baekhyun habría rescatado a los miembros para poder ganar su confianza y atraerlos nuevamente al cubo rojo. El verdadero Baekhyun es el que cayó al océano en Power. ¡Wow! Mientras tanto, en Lucky One y Kokobop son alucinaciones que tienen los miembros mientras la Fuerza Roja experimenta con ellos. A partir de la frase del teaser que dice "seres dudosos en la forma de EXO", se puede deducir que los miembros tienen clones malvados creados por la Fuerza Roja. Podemos ver también que Seung es el único miembro que no tiene un símbolo de blanco, además de que siguiendo su debut teaser en Blackpink y el MV Sing For You, siempre ha sido un miembro solitario. ¿Por qué podría ser? Tal vez Seung es el único miembro que puede cruzar los universos paralelos. De acuerdo al MV de Mama, debe llegar un momento en que dos mundos que parecen iguales deben convertirse en uno solo, por lo que parece que los miembros se encontrarían con sus clones. Ahora las 12 fuerzas volverían a encontrarse, los 6 de EXO y los 6 de ex-EXO. Los ex-EXO son los clones. Entonces, toda esta teoría que habíamos tenido acerca de que las fuerzas, las 6 fuerzas que se juntarían pues eran los 12 miembros, se tira a la basura, muchachos, que dice mi mamá que siempre no, que van a ser los clones con los verdaderos EXO. Vamos a continuar. Según el cómic de Power, algo estuvo mal desde el comienzo. Hemos estado con el clon malo de Baekhyun desde el principio. El Baekhyun verdadero fue lanzado al mar. Es por eso que durante tiempo él regresa al final con el cubo rojo en la mano. Muchachos, Baekhyun es el malo. No puede ser, muchachos. Mi bias me ha traicionado. Me siento estafada, oigan, me siento estafada, la verdad. Entonces, EXO queda atrapado en los laboratorios de Lucky One, siendo objeto de experimentación. Ellos logran escapar, pero quedan atrapados nuevamente en Monster, donde luchan contra la Fuerza Roja, pero no tienen éxito. Nuevamente reaparecen atrapados en el cubo rojo de Tempo, lo suficiente como para comenzar a irradiar energía roja en Obsession. Los ojos de Chanyeol desde la era de Power han sido de distinto color. En Tempo tenía los ojos celeste y era interrogado por Chen, mientras que él es el único integrante con esta anomalía. ¿Será por eso que no es Chanyeol real, sino un clon? Tal vez exista una relación de por qué el lanzamiento de Obsession recae en el día 27 del mes de noviembre. O se hace, muchachos, pues en el cumpleaños del Chanyeol. Así es. ¿Qué sucedería si los integrantes de EXO en el envi de EXO fueran los clones? Por esa razón que estaban siendo evaluados para ver si podían adaptarse a vivir como seres humanos y no levantar sospechas, es por ello que los escaneaban, tenían voces robóticas y hacían actividades como al azar o jugar ajedrez. En algunas ocasiones parecían funcionar mal y estaban bajo la supervisión de un personaje con casco. Ambas banderas de Obsession parecen ser iguales, a excepción de una que posee la línea que cruza. En los póster promocionales se puede ver los nombres de los chicos con los mismos, pero con otra tipografía. Es lo que les estaba mostrando, muchachos. O sea, en el póster promocional del disco, pues abajito vienen los nombres, pero después los vienen como con letras extrañas. Entonces está muy raro. Esto de que le decía de que si podían funcionar en un como humanos, esto viene, se basa más bien en la canción de Tempo, y ahorita les voy a leer por qué. A ver, les voy a leer el tweet también que encontré. ¿Qué sucedería si los EXO del envi de Tempo en realidad son los clones? Es por esa razón que estaban siendo evaluados para ver si podían adaptarse a vivir como unos humanos sin levantar sospechas. Es por eso que fueron escaneados, tenían voces robóticas y por eso la Fuerza Roja estaba en todas partes. Si ustedes analizan el envi de Tempo, hay una parte, por ejemplo, en la que hay, no me acuerdo, creo que es Kyunso o alguien está parado como en una X y es como que están haciendo cosas de alguna manera peligrosas para ver si ellos funcionaban de manera correcta. También los hacen pasar por una prueba psicológica. Entonces hay veces en las que ellos parecen que están funcionando mal. Entonces podemos suponer que los clones de Xiumin, Kyunso y Jixin no hicieron su parte y por eso hay 6 de ellos ahora. Hagan de cuenta que los clones de Xiumin, de Kyunso y de Lei no funcionaron. O sea, esos de planos dijeron que no funcionaran, no sirven, bye. Y por eso solamente son los clones de los 6 integrantes que sobran. El final hace referencia a que los clones abandonan la caja, prueba de que pueden causar problemas afuera. O sea, los como que de cierta manera los liberan para que puedan hacer sus desastres como si fueran EXO, pero en realidad son los clones. Y es lo que EXO o lo que ex-EXO está haciendo en el envi de Loveshot. Ven que empiezan a robar, que empiezan a pelearse con otros vatos, que conducen carros, que están viviendo. Ellos están viviendo entre los humanos para intentar imitar lo que hacía EXO, pero más desastroso. Y el cubo rojo se mantiene ahí para recordarles que son leales o que sean leales a la Fuerza Roja. Entonces, si ustedes también ven el envi de Tempo, hay una parte en la que Suho está como cuando dice baby o my baby, algo así, se ven como unas paredes blancas y se ven que están unas manos así como pidiendo ayuda. Esa, hay una teoría de que son EXO pidiendo ayuda. Y también en el teaser de EXO cuando se lanzó Tempo, es el ese que es como relojito, que es como de carro, algo así, hay una parte que tenía la letra, que no sabíamos si era una S o era un 5. Teníamos la idea de que era un 5 porque era el quinto álbum de EXO. Sin embargo, en esta teoría dice que es una S y decía, si ustedes ven ese teaser, va de la S a la O y de la O a la S, dando como una señal de auxilio, como SOS. Entonces, supuestamente los EXO están pidiendo ayuda. Es una cosa muy rara, muchachos. Realmente sí me sacó así como hoy. Estané 3 años a los EXO incorrectos. Entonces, pues estas son las teorías, muchachos, las que hay hasta la fecha. Ustedes díganme qué les parecen, si les parecen locas, si les parecen congruentes. A mí la verdad me parecen bastante congruentes, pero es lo que les digo, muchachos. O sea, siempre nos hacemos ilusiones y a la mera hora siempre salen con alguna babosada y nomás no. Entonces, vámonos con otro bloque de música y vamos a regresar ya para empezar nuestra recomendación de la semana, muchachos, porque ya si no se nos va a acabar y no nos va a dar tiempo también de empezar nuestra radionovela. Recuerda que estás escuchando EXO Time solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah, yeah. Style. 울타오르네.

que lo puedes sintonizar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah, 작은 단 한 조각도 잊지 말자라는 말을 지키란 말 지키려고 나는 아직 여기 있잖아 baby. How you do that to me? Baby how do that to me? I can't believe this. 우리 추억은 killing me softly. 난 미끄러져 이별 위로 너와 찢어지고 내게 남아있는 두 가지 이별 위로 다 내 잘못이지. 널 붙잡거나 남아있어 달란 말도 못했으니. Oh baby now how we doing? 정말 남이 됐지 우리 둘이. Oh yeah 전부 사라졌지 but I can't believe. Can't believe 언젠간 괜찮아진 것만. Oh, oh 내게는 이미 더 깊이 스민. 결국 끝내 내가 하지 못한 말 stay. Stay stay 내 곁에. Muchachos, ya estamos de regreso. Escuchamos Falling For You, Black Pearl y Stay, que son unas rolitas, muchachos, que oigan, de mis de hecho esas canciones casi no las oigo, oigan, y de verdad me pone triste, pero bueno. A ver, ustedes, ya hablamos acerca de las teorías, ya hablamos acerca del comeback. Ustedes platíquenme qué les parece. Si ustedes creen que están muy zafadas, si no, si creen que tienen sustento, si no. Yo la verdad ya les platiqué que sí siento que tengan un sustento bueno. Realmente es algo extraño ver las teorías también, porque conforme van avanzando los comebacks, tú crees que van tomando cierta dirección y de repente dice mi papá Lizzo Man que siempre no, que así no es la historia, que de plano no, y pues bueno, muchachos, se echa a perder todo, pero pues esperemos que vaya bien este, pues este comeback. Yo la verdad espero que no se hagan, que no se dejen llevar por las teorías y que les guste el comeback, que no pase como pasó con Tempo, con Power o con ese tipo de videos que se hicieron muchas expectativas precisamente por las teorías y no por el trabajo de nuestros niños preciosos. Oigan, y vamos a regresar con nuestra sección de recomendaciones. Aplausos. Oigan, esta semana le toca a mi queridísimo Suo porque, oigan, qué película tan bonita es The Present, ¿eh? De verdad, quedé un poco, está muy rara. No sé hablar, muchachos, perdónenme, está rara, la verdad es que sí está rara, está, sí me quedé así como de, ¿qué? Pero la verdad es que está bonita. Les voy a platicar la sinopsis para que ustedes vayan haciéndose una idea. Si es que no has visto el tráiler o no sabes de plano ni de qué se trata, pues yo te voy a platicar. La sinopsis es la siguiente: son tres inventores que han trabajado en el desarrollo de una cámara térmica para la lucha contra incendios, pero fallan. Cuando parece que todo ha llegado a su límite, aparece un hombre que dice ser el dueño de la fábrica donde tienen el laboratorio de su trabajo. La película dura 43 minutos, está súper cortita, se estrenó el pasado 17 de octubre vía YouTube y nuestro reparto consiste en Shin Ha-kyun como Sang-woo, Suo como Na-nul, Kim Seo-ji como Bora, Yu So-bin como Jung-buk y nada más. Entonces la verdad es que está muy muy padre. Yo les voy a platicar que la vi sin tener idea de lo que iba a ver. No había leído la sinopsis, no había visto ningún tráiler. Es más, a duras penas sabía que Suho iba a estrenar la película. Entonces, pues yo me aventé así sin más, ¿no? La pueden encontrar en el canal de Samsung. Ahorita les doy bien el canal de la película donde la pueden encontrar, pero es un canal de Samsung, de YouTube. Está subtitulada al inglés, eso sí. Si ustedes no saben inglés, pues pueden verla, la verdad es que subtitulada no tiene como mucha ciencia la traducción. Es que realmente no necesitas saber mucho de inglés para poder entenderle la película porque es bastante visual. Entonces, si no sabes inglés, tú no te preocupes, puedes verla así. Obviamente sí va a haber cosas que no vas a entender, pero la verdad es que la película es bastante, bastante visual. Entonces yo la vi y pues así me aventé sin saber absolutamente nada y les voy a platicar más o menos cómo va. La sinopsis sí está como muy corta, así como se las leí. Yo les voy a extender un poquito más. La película se trata de tres personas, una de ellas es Suo con una chica que se llama Bora y otro chico, son tres inventores. Ellos, como ya dice, tratan de desarrollar una cámara térmica, para la lucha contra incendios. Y fallan, cada vez que ellos intentan hacerla, fallan en alguna cosa. Y en una parte llegan a un punto en donde ya casi tienen el prototipo terminado, pero a la hora de que lo ponen, como lo llevan como a que lo construyan, la persona que lo construye lo hace mal y empiezan a tener problemas, ¿no? Entonces, bueno, no, me adelanté mucho a la película, perdónenme. Vamos a empezar otra vez. La película es eso, bueno, los tres personajes son esos, ¿no? Entonces de repente empiezan como a... están tratando de hacer el experimento pero fallan y de la nada sale un señor. Ellos están como en una bodega, que ellos dicen que es una fábrica, pero pues se ve como una bodega porque ellos viven ahí, ahí hacen sus experimentos y fallan. Porque están haciendo como una prueba, quiero suponer. Y sale un señor. O sea, de la nada, sale un señor. Y pues ellos se quedan así como de, ¿y usted quién es, no? Entonces, se espantan porque pues no saben quién es él. Y al día siguiente, pues el señor se duerme ahí donde es como la bodega, junto con él, con ellos. Y el señor sale de la bodega y empieza a ver, o sea, empieza a espantar porque ve que nada es igual. Entonces le pregunta a una persona que qué año es. Y dice, pues es el 2019, ¿cómo que qué año es, no? Entonces él se espanta porque el señor viene como del pasado. Está muy, muy extraña esa parte. Realmente no sé cómo explicarla porque sí es como extraño. Porque el señor viene del pasado hacia el presente. Entonces el señor se espanta y empieza a decir, ¿por qué vengo de...? ¿Por qué estoy aquí, no? ¿Por qué estoy del pasado si aquí, no? Entonces llega otra vez a la fábrica, a la bodega, y le dice, esta es mi fábrica, ¿por qué estás aquí? Le empieza a decir a Suho, y él dice, no, pues yo vivo aquí es mi taller, mi laboratorio, mi lo que sea. Y él dice, no, pero pues yo te voy a probar que esta es mi fábrica. Y él y Suho se empieza a decir como que no, pero es mía. Se empiezan a pelear y entonces el señor trata de demostrarle que él viene del pasado. Y aunque Suho sabe que sí viene del pasado, como que no, como que quiere hacerle al señor que no le cree. Entonces empiezan a probarle muchas cosas. Y entonces el señor le pide por favor a Suho que lo deje quedarse por lo menos ahí, porque no tiene a dónde ir. No sabe por qué está ahí, no tiene a dónde ir. Y Suho le dice que está bien. El señor es un electricista, entonces como ve que ellos están haciendo su experimento, pues empieza a ayudarles. Entonces ahora sí les voy a platicar la parte que ya les conté al principio, donde ellos logran establecer como un prototipo más o menos funcional, pero la persona que lo fabrica mal, y entonces se empiezan a pelear. Y el señor, el fabricante les dice que si quiere que lo corrija les va a cobrar más dinero. Pero ellos no tienen más dinero, son pobres porque pues se dedican simplemente a tratar de echar a andar su invento. Pero pues entonces el señor, es que no me acuerdo de los nombres de los personajes, ustedes discúlpenme. Pero el señor empieza como a defender a Suho y a Bora. Bora es la chica. Y terminan en un pleito con la policía. La verdad está bastante divertida. Terminan en un pleito con la policía. Suho le mueve su corazón porque se siente culpable. Lo invitan a cenar. Y entonces en una cena, pues descubren, más bien no descubren, sino Suho le hace creer que sí, que sí le cree, más bien le hace saber que sí cree que él viene del pasado, ¿no? Entonces de eso se trata la película. Les adelanté muchísimo, les di una sinopsis bastante grande. El final no se los voy a spoilear porque es un final precioso, oigan, de verdad. No es como un final con el que llores, o más bien lloras si eres extremadamente sensible. Yo lloré un poquito, pero porque sí me cariñé muchísimo con los personajes. Y la verdad es que es una película que te avientas así. En cuando terminó yo dije, ¿qué onda? O sea, ya la acabé. Está súper cortita, se te va súper rápido. Es una trama ligera, es una historia muy tierna, muy divertida. No se te hace pesada ni aburrida en ningún momento. Entonces la puedes ver sin ningún problema. Ya les comenté que sí está subtitulada al inglés. Es el único problema. Si no sabes como inglés al 100%, pues sí es como un problema. Yo tampoco sé inglés al 100%, así que digas, uy, uy, uy. No, muchachos, o sea, no, o sea, perdónenme. Pero la verdad es que la puedes ver así. La puedes ver así sin que sepas inglés. La película es bastante visual, entonces no representa como un problema muy grande. O sea, yo sin verla, aunque no sé inglés al 100%, le entendí bastante bien. Entonces la pueden encontrar en el canal de Samsung Electronics. La encuentran como así, como The Present, 2019. Así está. Y la pueden ver bastante, o sea, en cortito. Está muy muy padre, está muy bonita y de verdad está 100% recomendada. Entonces, pues un aplauso a Maestro Suho, que la verdad se rifó con este personaje. Además, ese personaje me recordó, no sé si ustedes han visto el drama en el que participó, creo que fue el año pasado o no sé si fue este año, Rich Man, Poor Woman. su personaje se me imagina como a ese, como al que interpretó en Richman. Se parece muchísimo, sobre todo en la caracterización. Está muy muy padre. Entonces les traigo un flashback si es que han visto ese drama, y la verdad está muy muy bonito. Entonces se los recomiendo al 100. Ok, vámonos con un bloque de música más, muchachos, y regresamos para ahora sí empezar nuestra primera sección de radio novela aquí en Exotime. Muchachos, van a conocer a la ship ganadora, así que no se me vayan. Recuerda que estás escuchando Exotime solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Don't make a choice, just do what don't, now bring the noise. 갔다지 아루 모노 와스 빼테카 고알레 테쿠 사담에 우케일레 텔루 수기 노 스테이지 시루 스페 모나코 이마오 이키루 이마오 이키루 후데 노 토모시 비 바로 더 나카로 더 다시 가나소 은자이 Mitológico y bohemio, Night Cover es para ti. Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-pop en diferentes estilos y voces. Además, yo, Toki, te hablaré sobre criaturas e historias del antiguo Corea. Todos los miércoles por la noche a las 8 p.m. hora centro de México. Única y exclusivamente por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. 日も迷える Everybody 何を信じてる毎日を生きるのに必要なものは一つじゃない。 Baby let me know その中で一番大事なものは何。 I want it to hold I want it to beなってしまうことが怖くて眠れない夜もあるだろう。 And when you feel it we can go far away 僕のこと思い出して We will be fine In this world 愛は目に見えないよ手をつないでゆこう。信じてる I want it to hold I want it to be next to you 何もかもうまくいかなくて逃げ出したいそんな時は And when you feel it we can go far away 僕のこと思い出して We will be fine 없는 일상 탄세 일탈하고 싶은 나인가 봐 아니 그런 날인가 봐 Oh yeah 어제와 다를 게 없던 길이 영화에서 나보던 거긴 뭐지 베니스 샹젤리제 거리 그래 거기 같아 어? 오늘 밤은 Friday night 모든 게 자유로운 밤이야 연인들 사이로 눈에 띈 너를 향해 달려 너는 더 눈부시잖아 다른 건 아무 하늘 별빛 그 속에 가장 빛나는 불빛 내 맘은 우와 vroom vroom vroom 너에게 우와 vroom vroom vroom 출발을 알린 모색의 불빛 빨갛게 번진 질주의 눈빛 내 맘은 우와 vroom vroom vroom 너에게 우와 vroom vroom vroom 매일매일 같은 사람들 의미 없는 대화들만 오고 갈 때 눈과 귀와 맘은 다른 노래 오늘 같은 날은 그 화려한 내용사인 으로 꽉 찬 아름다운 사람들로 가득 찬 이 밤 자극이 좀 필요한 밤 Baby I'm so fly 너를 닮은 Friday night 모든 게 자유로운 밤이야 시간 틈 사이로 널 쫓아 이는 힘껏 달려 가장 빛나는 불빛 내 맘은 우 브룸 브룸 브룸 너에게 우 브룸 브룸 브룸 출발을 알린 원색의 불빛 빨갛게 번진 질주의 눈빛 내 맘은 우 브룸 브룸 브룸 너에게 우 브룸 브룸 브룸 Oh sweet 나와 브룸 브룸 Oh sweet 너와 내가 브룸 브룸 Oh 이 밤 Brum, brum. Muy bien, muchachos, ya regresamos ahora sí a lo que nos truje, así es. Muchachos, pues ya hemos tenido el estreno, más bien el aviso de que íbamos a estrenar sección aquí en Exotime, una radionovela. Entonces, habíamos publicado un pequeño concurso para saber con qué ship íbamos a iniciar este bello, más bien, esta bella sección. Perdón, ando nerviosa, muchachos, ando nerviosa. Oigan, pues la verdad es que era obvio. O sea, muchachos, era obvio, puse a competir al Chanbaek contra el Chenmin, dos ships bastante fuertes en el fandom, y pues obviamente ganó el Chanbaek. Así que un aplauso a los muchachos del Chanbaek. La verdad es que es una... yo no soy mucho de leer fanfics, muchachos, entonces elegí una recomendación. También hice una petición para que me hicieran las recomendaciones de algunas fanfics bonitas, softs, algo que pudiéramos leer aquí en Station, porque pues no íbamos a leer algo fuerte aquí en la radio, o sea, no, tampoco, no se trata de eso, se trata de encontrar historias bonitas, algo soft. Entonces me recomendaron esta y es la con la que vamos a inaugurar esta bonita sección. Entonces, muchachos, pues agárrense que esta... La historia va a estar un poquito larga, muchachos. Yo creo que este va a ser el único... la única vez que yo lea solamente un capítulo por programa. Los demás yo voy a tratar de leer dos capítulos por programa para que podamos avanzar de manera rápida y podamos escuchar también otras historias. Entonces, la historia de hoy es del Chanbaek. Se llama Blossom Days y... vamos a iniciar con esta bonita historia. Ok, oigan, pero espérenme, no sé si quieran que... Bueno, no, olvídenlo. Iba a decirles si quería que les pusiera música tierna, pero pues ya no puedo cambiar la música, muchachos. Ustedes disculpen. Para la próxima ya les pongo ambientación bonita, yo se los prometo. Entonces, ahora sí, muchachos, vamos a empezar con esta bonita sección. Es la primera vez que hago algo como esto, así que... tengan poquita paciencia conmigo. Ok, entonces vamos a empezar ahora. Chanyeol ha estado a punto de aventar la laptop por la ventana. Apenas se despierta porque simple y sencillamente fue estúpido de su parte el haberse quedado dormido. No puede negar que la colcha calientita en su regazo y un sabroso té de 12 flores abriéndose paso en su paladar fueron los elementos claves para hacerlo acurrucarse y luego dormitar dejándolo durmiendo al final profundamente. Procesa sus opciones ahora. Aventarse él mismo por la ventana no entra dentro de sus posibilidades, puesto que es tan alto que caería sin problemas, incluso si se encuentra habitando en el primer piso. Solo le queda maldecir, golpear el mullido sillón como si fuera una acción de lo más rebelde y proceder a tomar asiento con la laptop en su regazo para empezar el ensayo académico, aquel que postergó por haber disfrutado del sueño. Habiendo que cubrir al menos 8 páginas de pura palabrería, se desespera porque apenas lleva un total de 5 palabras que son en realidad su nombre y la fecha de elaboración. Está a 2 segundos de gritar del desespero cuando un sonidito acapara las brisas violentas del clima de afuera, haciéndole mirar a la esquina del portátil donde surge una notificación brillante. Avista un correo electrónico y ruega a todos los cielos porque se trate de Kyunso, su compañero, quien le va a pasar afablemente las respuestas del examen de mañana. O al menos así piensa desesperadamente. Por el contrario a lo que pensó, el remitente es desconocido para él. Chanyeol no puede reconocerlo como algún compañero o conocido porque está registrado con un sobrenombre. Precisa la vista a leer en alto a quien le envía el mensaje y su boca hace el sonido de una burbuja al estallar en cuanto pronuncia confusamente. Hola, nuevamente. El gusto es para mí sabiendo que ahora que aceptó asesorarme. En verdad le agradezco, solo que todavía me surgen algunas dudas. ¿Estás seguro de no cambiar ninguna remuneración monetaria a cambio? No hay ningún problema con que nuestra comunicación se reduzca a correos electrónicos. Si me dispone un número de cuenta, yo le depositaría sin falta. Solo habría que estipular sobre cada cuánto y evidentemente cuánto. Hágamelo saber y llegamos a un acuerdo. Otra de mis dudas recae en su tiempo disponible. Tal vez no debería meterme en esta cuestión, pero de lo contrario no quedaría explícito y eso me preocupa bastante. Requiero de usted y su buen ojo para los errores que pueda yo tener en mis textos, pero también me parece sustancioso establecer horarios. Soy una persona con dedos muy activos y siempre me encuentro escribiendo, por lo que mi idea es enviarle un texto cada 2 días, a lo mucho. De modo que usted lo revise y marque los errores y lo reenvíe al día siguiente. Tal vez es requerir mucho de su tiempo. Por esa razón le mencionaba sobre una remuneración, en un afán de encontrarnos en una posición justa. Estaré atento a su respuesta. Firma BH. ¿Asesorarlo? Su vista atraviesa el mensaje nuevamente, terminando por entender que aquella persona se dirige a un editor o algo parecido en resumidas cuentas. Olvidando que tiene prioridades por acatar, presiona el icono para responder y le formula una rápida disculpa, diciéndole que probablemente se equivocó de dirección electrónica, porque él no es más que un simple universitario que tal vez repruebe en 2 asignaturas al día siguiente. Está por enviar su respuesta cuando otra vez ese sonido de brillos y magia hace aparición en señal de la entrada de otro mensaje. Se trata de la misma persona. Solo en caso de que no tenga ningún inconveniente, ¿cómo puedo dirigirme a usted ahora? Chanyeol bebe el último sorbo de su té ya frío y relee lo poco que tiene de aquel Baebup, pareciéndole encantador el acomodo de sus letras que tal parece le hablara una flor muy decente y bella. O bueno, él es pésimo para darse a entender, pero más o menos en su imaginación la imagen queda a la perfección. Bien, tal vez pueda charlar un poco y decirle finalmente que él no es la persona que requiere. Loei, está bien si me llama solo Chanyeol. Además, basta de tanta formalidad. No soy tan viejo. Lo que me hace preguntarme, ¿qué qué edad tienes? Chanyol. Ah, es tan curioso. Una sincera disculpa en ese caso. De ahora en adelante me dispondré a hablarte de este modo, incluso cuando seas tú el que me asesore. ¿Estás bien con eso? 21 años. ¿Puedo preguntar por tu edad de vuelta? Loei. ¿Curioso dices? Estoy perfectamente bien con eso, especialmente porque soy menor que tú, aunque no por mucho. Y sobre el asesoramiento, hay una cosa que debo decirte. No me esperaba que fueras menor. Sonabas tan formal e intelectual en un inicio. Es más, me pareciste así por la forma en que aceptaste mi petición desde antier. Aunque no por eso quiera decir que no lo seas, solo que es increíble. No sé por qué estoy tomándome a mal estas últimas palabras. Discúlpame, después de todo, me vas a rechazar, ¿no es así? Ya a Chanyol se le escapa el sentido de la cordura en cuanto suelta una sonrisa sin ser consciente, y sus dedos se mueven solos por el teclado. Después de todo, no es tan grave mentirle un poquito, ¿o sí? Fácilmente puede investigar el arte de la edición literaria, decirle sus cosas y se acabó. No es que sea un metiche, o tal vez sí. De cualquier modo, quizá pueda sacar provecho para poder finalmente concluir con sus propios trabajos escritos. Porque eso sí, le da fatal escribir, pero al parecer a esa persona no. Loei. Nada de eso. Iba a decirte que estoy ansioso por saber lo que escribes y espero me envíes los textos pronto. ¡Guau! Era este, perdón. Muchachos, ¿qué les pareció este primer capítulo? La verdad es que no he leído absolutamente nada de la historia. Se me hace algo muy muy tierno, se me hace una historia bastante cute. Entonces espero que les haya gustado este primer capítulo. La historia se llama Blossom Days. Si es Blossom Days, no, perdónenme. Sí, Blossom Days es de Chambaek y es lo que vamos a estar leyendo en esta sección de radio novela, que espero les haya gustado, muchachos. Es algo que quería intentar, es la primera vez que hago algo como esto, así que ustedes denme sus opiniones acerca de qué expectativas tienen sobre la historia, si les parece interesante, si no les parece interesante, si se ve que va a estar buena o no. Entonces ustedes platíquenme y yo me despido. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión más de Exotime. Muchísimas gracias por seguir aquí a pesar de que falté dos emisiones. De verdad, no va a volver a pasar. Yo sé que ustedes se merecen lo mejor y es lo que voy a intentar darles de ahora en adelante. Espero que las hayan pasado muy bien en estas épocas festivas. Ya se viene lo mero bueno del año, muchachos. ¡Navidad! ¡Oh, sí! Entonces, pues aquí nos estaremos escuchando a lo largo de estas últimas fechas del año. Y recuerden que a partir de hoy tenemos el estreno de la semana Elf, muchachos, así que no se lo vayan a perder por nada del mundo, porque vamos a tener bastantes programas muy buenos. Va a estar muy padre. Tenemos el apoyo de muchísimas fanbases, lo cual me hace muy feliz. Vamos a estar creciendo un poquito, entonces anímense a participar también en el karaoke Elf, que tenemos bastantes sorpresas para ustedes, así que no se despeguen de nuestra programación. Muchísimas gracias una vez más y recuerden que esto fue Exotime solo por Station K-Pop, un viaje auditivo para Asia. Bye bye, nos vemos el próximo sábado. 能借一点的时间来陪你，却连同情都不给，想哭来全世界好像只有我疲惫，无所谓，反正难过就敷衍走一回，但愿绝望和无奈远走高飞。 Time es patrocinado por la fanbase Exoplanet Latinoamérica. Síguela por Facebook y Twitter para estar informada con todo lo que hacen nuestros 9 chicos. Exo y Exo es We Are One. Oh, do, do, do, do. Ooh, yeah, yeah. 반짝 짧게 빛났었던 행복 속에 취해 저 기억의 빛에 잠깐 눈이 멀었나 봐. 닿을 수 없는 그곳에 너는 이미 가 있어. 단풍기처럼 잠깐 빛났다. 잠시 세상을 밝혔다. 온 세상을 마치 내 것처럼 나에게 보여주고 떠났다. 천둥처럼 늦었다. 나는 이제야 널 찾는 나. 뒤늦게 소리내 널 부른다. 나는 이제야 알아. 이제야 널 너무 멀리 가버렸나 봐. 시간이 갈수록 너와 나 멀어져. Oh, yeah. 이미 넌 저 멀리 있어. 또 누군가에 빛이 되어 있겠지. 넌 풍기처럼 아직 빨랐다. 우린 너무나 달랐다. 우리 사이 시간의 차이가 함께할 수 없는 공간이 됐다. 천둥처럼 늦었다. 나는 이제야 후회한다. 보보보보보 뒤늦게 소리내 널 부른다. 나는 이제야 알아. 이제야 너를 알아. Thunder, thunder, thunder. 너를 잡고 싶어. 점점 더 멀어져. 시간의 벽을 넘어 너를 찾아간다. 지금은 달라도 시작은 같았다. 아직 돌아갈 수 있다고 믿어. 지금 하나 둘 줄을 세며 우리 거를 잰다. 나는 이제야 알아. 이제야 너를 알아. 너를 잡고 싶어.